algún problema, eso tiene solución. Con el ritmo del cuarteto se te alegra el corazón, salteadito, salteadito, es la forma de bailar. Vos dale con los cuartetos y después me la contan. Escucha qué lindo suena el violín, toca, toca para hacerte feliz. Con trabajo, piano, ritmo y cantor, al compás del acorde. Escucha qué lindo suena el violín, toca, toca para hacerte feliz. Con trabajo, piano, ritmo y cantor, al compás del acorde. ¡Venga! Qué lindo suena el violín, toca, toca.